En Frecuencia Abierta, los colores de la ciudad. Los colores de la ciudad. Con Karina Olivera. Por Aspen 103.5. Karina Olivera, buen día, ¿cómo está? ¿Qué tal, Jorge? Los buenos días para ti, para Quito Rivas, Ricardo Almada y esta hermosísima audiencia de Frecuencia Abierta. No tengo buen retorno, no tengo claro si soy yo, si se escucha bien por ahí. Se escucha bien. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Bueno, no sé, será un tema de aumentar el volumen entonces, nada más. De saber. O de cambiarte de lugar, correr un poquito de repente. Bueno, vamos a probar. Te decía, hermosísima mañana diferente a lo que hemos recorrido todos estos días de enero, porque nos encontramos con muchos charquitos de agua, pero a esta hora, en este momento, y en Maldonado donde estoy, hay solcito, ya interesante. No sé por ahí en Punta del Este cómo está todo. El sol está intermitente, sí, porque ellas, las nubes, se han decidido esta mañana avanzar desde el oeste hacia aquí, hasta la península, y bueno, vienen ganando terreno, vamos a ver qué pasa. Ah, bien, yo le decía, charlando acá con gente de aquí del campus, y les decía justamente eso, que en Punta del Este lo que era un día diferente, todo nublado, gris, hacía unas imágenes allí en la parada 12 de la Plaza Mansa, y era una mañana diferente. Me traslado hasta aquí, hasta Maldonado, y un sol a esta hora ya casi te diría hasta radiante, disfrutable realmente. Bárbaro. Y hoy vamos a hablar, estábamos haciéndole la guardia al director de tránsito, Juan Pígola, que este año es la primera vez, Juan, que venimos a hacer el móvil, así que feliz año. Bueno, buenos días, un placer y muchísimas gracias por estar acá. Bueno, son varios los temas que tenemos para hablar contigo y vamos a hablar de lo que ha sido en esta oportunidad lo diferente para el turista que llega y también para todos nosotros los ciudadanos del departamento, que ahora tenemos, tenemos otro recaudo a la hora de circular por la ciudad porque hay muchos, pero muchos, sensores, controladores, radares. Tú no nos dirás exactamente el término y nos interesa primero saber el funcionamiento, la cantidad y cómo ha resultado a esta hora, a este momento, ya que hoy es 12 de enero, me quedé un día atrasada, me miraba Juan como diciendo, ¿qué pasó? Te quedaste en el día anterior, ¿cómo es? Bueno, primero que nada, contarles de que la licitación fue por 30 radares de velocidad y 25 controladores de semáforo, que llevamos entre ambos 42 equipos colocados, vuelan otra vez a partir del día lunes, comenzó otra vez la empresa a ver si podíamos terminar hasta la tercera etapa que se piensa cumplir antes de la Semana Santa. Los resultados han sido satisfactorios, hemos visto un cambio de comportamiento en la movilidad, sobre todo en las ramblas, un comportamiento que ha sido beneficioso, que algunos se han quejado porque se han lentecido, pero hemos bajado la siniestralidad, inclusive hoy en los informes del día estaban pasando que en todo el departamento a nivel urbano habíamos tenido 3 siniestros leves, que en una temporada donde hay una sobrecarga de tránsito como esta, que para mí es de las más importantes que he visto desde que estoy acá en Maldonado, casi 50 años. De que sí ha habido dificultades, que sí han habido atascamientos, pero que ha tenido también un comportamiento de la población que ha sido sumamente, sumamente correcto, educado, siempre un loco suelto, ¿no? Esto no se puede negar. Las motos siguen siendo un problema. Los operativos nosotros seguimos haciéndolo, inclusive hoy me pasaban los resultados de 2 operativos que se han realizado, en los cuales habíamos incautado en un día 14 motos. Y vuelvo otra vez a algo que me preocupa muchísimo, que es la falta de licencia de conducir. Maldonado tiene una cantidad de facilidades para otorgar la licencia de conducir y la gente sigue conduciendo sin licencia. Y no solamente motos, sino también autos. Bueno, en general, llevamos hasta este momento en los análisis preliminares, a pesar de la fatalidad y sobre todo lo muy comunicado siniestro de la ruta 104, no hemos tenido hasta ahora, y toco madera sin pata, sin siniestro fatal, nada más que eso. Juan, ¿cómo funcionan estos controladores de velocidad? ¿Y la te multan? ¿Hay contravenciones? ¿Cómo funciona? ¿Cómo se entera la persona, en caso de que así fuera, de que excedió la velocidad y posiblemente tenga una multa? ¿Qué pasa con el ciudadano uruguayo y qué pasa con el turista en este caso? En el intercambio del SUSIBE con Congreso Intendente, con el Ministerio del Interior, había un acuerdo de intercambio de información. En ese acuerdo, para los vehículos extranjeros, nosotros estamos tratando de incorporar información para que a nivel de Dirección Nacional de Migraciones podamos tener de alguna manera una detención de ese vehículo, o utilizar el acuerdo de la Comisión Ad Hoc de Mercosur para que se hagan efectivas las cobros de esa multa de los vehículos extranjeros. Con respecto a los nacionales, van a ser notificados por el sistema INPO, igual que el sistema que se está utilizando a nivel nacional, por un acuerdo que también hizo el Congreso Intendente, y que, bueno, vamos a utilizar esa metodología. ¿Y cómo los notifican? ¿A través de un mensaje? ¿Cómo los notifican antes de que vayan a pagar la patente y enterarse justamente de que tienen este tipo de contravención? Bueno, puntualmente hay en la página, inmediatamente están multados en la página de ley. Si tú entras con tu matrícula, sabes inmediatamente si te multaron o no. Primera cosa, se deben de subir dentro de un plazo de creo que son 15 días. Que se permite el descargo dentro de notificado en 10 días. Igualmente, en la puesta a punto de las tenencias de autos mediante lo que se ha hecho a nivel nacional, buscando lograr que cada cual aparezca o como poseedor o como propietario de un vehículo, estamos tratando de que también dejen un correo electrónico o un medio de comunicación. Si fuera correo electrónico y está cargado en el sistema, automáticamente el mensaje le llega por correo electrónico. Ahí va a haber una aplicación también donde tú vas a poder incorporar tu vehículo a tu teléfono y tú vas a saber si tenés mediante un mensaje del sistema de si está montado o no. A nivel nacional te estoy hablando todo, ¿no? Una particularidad que tiene el sistema de controlador de fiscalización de Maldonado es que previo a cada radar de multa de generación de contravención hay un radar pedagógico que te avisa la velocidad que tú vienes. Está entre 100 y 500 metros, aparte de la señalización. Y la idea es de que tú sepas antes de pasar por el fiscalizador a qué velocidad tú vienes. O sea que si pasaste frente al fiscalizador, donde allí te dice si vas a 40, 50, 60, ahí no es que se genera la baja de velocidad, sino que tenés que bajar porque más adelante va a estar el radar. Entre 100 y 500 metros hay un radar. ¡Ah, caramba! Porque todo baja la velocidad sobre donde está lo que te está marcando, ¿no? A ver, nosotros hemos comprobado, y lo hemos comprobado en forma también con hombre pie a tierra para ver el comportamiento, y pasada la rotonda del chileno, cambia el comportamiento de los vehículos. Te diría que al bajar la ballena, pasando la curva de entrada a las rutas, ahí ya cambia el comportamiento de los usuarios de la vía de tránsito. Creemos que ha sido efectivo, creemos que va a dar buenos resultados. Igualmente es nada más que una herramienta para tratar de disuadir un poco a los malos comportamientos. Tratamos de que no se convierta todo este sistema en una industria de multas, por eso lo de los radares pedagógicos, para que de alguna manera haga cambiar. Por eso la cartelería que se está instalando, avisando que es una área controlada por radares y que hay una velocidad permitida por debajo de 60, por debajo de 45. Hay dentro de los controladores de semáforo la advertencia de no cruzar en rojo, los giros indebidos, el de no invadir la senda peatonal, que es otra de las costumbres malas que tenemos. Bueno, la idea es que se lo vayan ordenando. De cualquier manera, no sé si por la cantidad de tránsito o se ha enlentecido, y tenemos que tener en cuenta que la siniestralidad, casi el 95% tiene mucho que ver con la velocidad que se desarrolla. Bien, déjame volver un poquitito a lo que sería el vehículo extranjero que llega a Migración y se entera justamente de estas contravenciones. ¿Qué pasa si no puede hacerse cargo en ese momento? ¿Cómo se está instrumentando la manera de que él pueda seguir viaje, pero que a su vez luego se haga cargo de estas contravenciones? Yo te volví a repetir, te decía anteriormente, nosotros hay un acuerdo de la Comisión Ad Hoc Mercosur donde se va a poder generar el acuerdo de pagos en la República Argentina o Brasil o los países integrantes Mercosur. O sea que prosigue, era nuestra duda. Jorge. Juan, buen día, feliz año. Igualmente para ti, Jorge, un gusto. Lo mismo. Juan, a ver, están los controles de velocidad que se están instalando, no están todos instalados. ¿Van a ser cuántos en el departamento de Maldonado? De velocidad, 55, porque los de los radares también tienen controlador de velocidad. Bien, o sea que aparte de esos controladores de velocidad, ¿se van a instalar radares fijos y radares movibles? En este momento, inclusive Karina lo está viendo en este momento, hay 5 equipos de radares móviles que van a estar alternando en distintos lugares del departamento a los efectos de que podamos tener una cobertura mayor en los lugares donde tenemos información de que no se están respetando las velocidades permitidas. A ver, me gustaría cambiar un poco la óptica a todo esto. Cuando se genera una multa es porque alguien no cumplió con algo. O sea, si dice 60 kilómetros, tienes que venir por debajo de 60 kilómetros. Si el equipo te multa, es porque tú no estás cumpliendo con la velocidad permitida. Ahora, si nosotros tomamos que el exceso de controles genera problemas, es porque nosotros no queremos ir a la velocidad que se nos dice que tenemos que andar. Y ahí es aumenta la siniestralidad. Hace tiempo que estamos viendo, desde el punto de vista, a nivel general, a nivel nacional, como que la instalación de radares es una cacería de brujas. Y no es eso. Es tratar, de alguna manera, de lograr disminuir la siniestralidad. Disminuir la siniestralidad. Cuidar un poco más al ciudadano. Que se cuide un poco más él, que a veces no quiere, pero que también cuida a los demás. Y desgraciadamente hemos tenido que ir al lugar que más le duele a la gente, que es el bolsillo. Entonces, que yo no... A ver, no. Nunca fui, tú sabes que nunca fui partidario de la contravención como medida de control o medida de... Pero bueno... Lo hablamos contigo en la primera nota que te hicimos como director de tránsito. Nos dijiste eso. Y yo te dije, bueno, pero... Si no es por el bolsillo, está difícil que el tema entre. y el tiempo creo que te ha llevado inexorablemente a, como decimos en el fútbol, apretar la marca un poco, porque si no la situación se desmadra. Sí, Jorge, pero no con poco dolor. Mirá que yo lo reconozco, pero en definitiva de acá se trata... El problema acá es no respetar las normas de tránsito, no respetar... La forma en que tenemos que comportarnos civilizadamente los integrantes de una sociedad individual y colectivamente. No pasa más que de eso. Porque si te dicen 60 y vas 80, estás dejando de cumplir lo que dice la norma de tránsito. Exactamente. Es así. Digo, a mí personalmente es como una... Es como ir en contra de un pensamiento. Pero bueno, a ver, no, esto no funciona con un criterio personal, tiene que generar con un criterio colectivo y basado en las experiencias. Claro. Y hoy la experiencia a nivel mundial dice que, bueno, que cuando hay controladores de velocidad, disminuye la siniestralidad. Y bueno, si esa es la forma, sí, vamos arriba. Pero es solamente una herramienta, es solamente una herramienta. Bien, y si la tendencia en el mundo es esa, bueno, en Uruguay supone que capaz que es igual, ¿no? Esperemos que así sea. Claro que igualmente, sí. Te vuelvo a repetir, hemos visto que hay un cambio de comportamiento, hemos visto que los tránsitos se han vuelto más enlentecidos en Punta del Este, que en Maldonado, Punta del Este, inclusive en toda la área de la Ruta 10 hasta José Ignacio, que antes era un problema. Tuviste que este año hasta ahora no hemos tenido siniestros graves. Bien, Juan, aparte de los controladores de velocidad y de estos dos tipos de radares, ¿hay alguna otra tecnología que se esté utilizando o que se esté instalando? Para el sistema de control de velocidad no tenemos nada más. Uh-huh. Estamos funcionando con esto. Estamos viendo un poco sobre el tema de cómo vamos a manejar esa información. Pues, estos equipos dan una cantidad de información que tiene mucho que ver con la programación de la movilidad. Inclusive ahora, poco antes de llegar Karina, yo tenía una reunión de novedades donde también estaba la gente de San Carlos y estudiamos la problemática que tiene que ver con manantiales y el este del Arroyo Maldonado. Bien. Para toda esta estrategia de control del tránsito, ¿también se está utilizando la información que brindan las cámaras de seguridad? Todavía no, hemos logrado ya la fibra óptica acá en la oficina. Estamos armando una oficina de visualización que está todavía un poco encaminada a ver de qué manera se lleva adelante, si con personal de la que está el CCU o si vamos a poner funcionarios acá nosotros para poder visualizar esas cámaras. Es solamente visualizar los puntos que nosotros consideramos que son neurálgicos en la movilidad, o sea, que ver, trabajar en eso. Vamos a hacer un centro de visualización donde va a estar también el equipo de verificación de la información de los radares. Es un espacio que está justo arriba del piso arriba de la Dirección General y ya lo estamos acondicionando. Venimos trabajando dentro de los tiempos posibles porque tuvimos también el tema de la licencia de la construcción y bueno, estamos tratando de avanzar lo más posible, pero vamos a tener visualización sobre todo en los puntos negros que nosotros entendemos que tenemos que tener una visión desde el tránsito, que es también que también es parte de la seguridad, ¿verdad? Nosotros es un tema, inclusive cuando hubieron algunos encuentros con los técnicos israelíes que vinieron acá en el área de tránsito, ellos decían que las vías de tránsito son fundamentales a la hora de controlar lo que es la seguridad. Juan Pigola, gracias por esta charla, muy amable. Jorge, antes de despedirlo, porque se me presentan algunas consultas y me gustaría que Juan pudiera contestar algunas, por lo menos. En esto, en lo que es el tránsito en estos días, hemos visto irregularidades varias, muchísimas, y una pregunta que se hace el oyente y que nos han trasladado mucho es si al turista, más allá de lo que son los excesos de velocidad, cuando hay irregularidades en el tránsito, ¿se lo notifica o se lo multa directamente? No, se multa. O sea, el subir arriba de los canteros, las cosas nosotros tenemos todos los días, la invasión de un centro de una entrada de garaje, las cosas, se retira el auto, se cobra la multa y el guinchado, o sea, se cobra. Evidentemente que en todo momento y para todos los lugares no hay un inspector, pero sí se cobran y la forma de cobrarlo se retira el documento y vienen a pagar acá la multa y después se le entrega. A ver, cuando se habló de todos estos temas, que hubo una información un poco sacada de contexto, no sé qué pasó. Yo advertí de que Maldonado tiene una sola vara para medir lo que está fuera del marco normativo. Y es así. Yo no tengo dos varas para medir turistas por un lado y locatarios por otro. Al contrario. Para mí es una necesidad que todo el mundo sepa que las irregularidades, o lo fuera de lo legal que hay en el país, se mide con la misma vara. Una más. Estos días, y lo comentaba puntualmente ayer, ha habido apoyo de caminera en lo que es el paso de cebra, el paso de peatones. ¿Ha habido una necesidad de eso? ¿Por qué se pide colaboración? Nosotros, más que nada en Punta del Este. Nosotros estamos trabajando por el tema de la hora ciudad en los tres turnos con policía caminera. Pasado la hora ciudad, nosotros, que es el verano azul famoso, volvemos al trabajo con policía. Mientras tenemos policía caminera, trabajamos con ellos, estamos trabajando en conjunto. Siempre vas a ver que hay un policía caminera y un inspector. Lo de los pasos de cebra es una necesidad, sobre todo a la hora de salir a playa, porque nosotros tenemos identificado que hay una alta movilidad y parece como que en esa hora todo el mundo está apurado, pero no sé, no entiendo por qué. Pero hemos tratado de trabajar, trabajamos todos juntos, trabajamos en eso, trabajamos en espirometrías, trabajamos en todo lo que tiene que ver control de drogas, en todo eso. Trabajamos conjuntamente con el apoyo tanto de la Secretaría de Policía, Prefectura del Puerto o Policía Caminera. Y por ahora la última, el comportamiento en el puente de la Barra, el puente número 2. Bien, en los dos, bien. Está muy controlado, tiene mucho equipamiento. Hemos agarrado 2 o 3 camiones más. Pero está muy controlado, la gente acepta la velocidad, hay un control muy fuerte con respecto a... También hay un cuerpo inspectivo permanente. Esto es chico, la verdad que es chico, el puente ya no da, para la cantidad de vehículos no da, y bueno, pero mientras tengamos eso tenemos que cuidarlo, y bueno, tenemos la obligación de estar presentes ahí. Muchas gracias, Juan. A ti, muchas gracias. Saludos, Jorge. Chao, gracias, buena jornada, Juan. Gracias. Cerramos, nos reencontramos en minutos. Dale, chau, gracias, chau. Frecuencia abierta.